Seguimos en la FM Las Chacras, somos La Mestiza, arrancamos nuestro programa semanal, son las 8 de la noche, con Pablo Merola en los controles, comienza nuestro programa. Si estabas alterado por el viento ese que hay afuera, por el humo de los incendios, o estabas preocupado porque el mundo se viene abajo, no te preocupes que hay un montón de mundos, pero seguimos preocupados por el tema de la semana pasada. Estuvimos recabando información y es verdad, hay fraude en el concurso de Miss Universo. Siempre eligen personas de este mundo y eso nos tiene muy mal. Y en una semana en la que Greta Thunberg, una chica que amamos mucho porque es divina, es una nenita, pidió a los chinos que dejaran de usar palillos para comer y salvar así cientos de árboles. Los chinos aconsejaron a Greta que volviera al colegio porque los palillos se hacen de bambú, que es una planta, no un árbol. Y la invitaron de paso que dejara de limpiarse el culo con papel, porque ese sí que está hecho de madera. Así que así comienza nuestro programa de esta semana. Pobre Greta, me encanta Greta. Siempre está colocada del lado de los buenos, pero en este caso la embarró con los pobres chinos que aman los palitos y los usan hasta para comer el desayuno. Todo, no pueden estar sin sus palitos. Y es verdad, los hacen de bambú, Greta. Esto es La Mestiza, esto es FM Las Chacras, somos la 104.9 que comienza a transmitir el martes a la noche con música mestiza. Y te contamos de paso que todos los programas están guardados en archive.org, una página de internet donde podés encontrarlos buscando La Mestiza, Radio, Música Étnica o Fabián González Cano. O sea, cualquiera de las dos formas llegás a los programas. Acordate que el programa sale los sábados por FM Sierra 107.9. Nuestro viaje musical de esta semana comienza a toda orquesta. Vamos a sacarnos las ojotas, las vamos a dejar a un costado de la habitación. Vamos a estirar los deditos del pie. Vamos a apoyar toda la planta en el piso. Y vamos a comenzar a prepararnos para bailar porque traje los corraleros de Mahahual. Vos dirás, ¿quiénes son los corraleros de Mahahual? Bueno, son los papás de la cosa, son los primeros vallenateros y cumbieros de Colombia. Es un conjunto de música tropical colombiana que se creó en el año 62, un poquito antes de mi nacimiento, por iniciativa de Antonio Fuentes, que era un empresario musical y dueño de una casa de discos, Disco Fuentes, impulsora de la música costeña, como se conoce a la música del Caribe. La agrupación ha obtenido múltiples discos de oro, el Huaycaipuro de oro en el 67, al artista más importante de Venezuela, múltiples congos de oro otorgados por el Festival de Orquestas de Carnaval de Barranquilla, bueno, todo tipo de premios. En el 61 llegaron a las oficinas de Disco Fuentes, ahí en Medellín, en Colombia, Calixto Ochoa y su pupilo Alfredo Gutiérrez. Con ellos iba César Castro Jerez, además de Daniel Montes, porque iban a presentar un proyecto de música folclórica de contexto rural, basado básicamente en el acordeón y la guacharaca. Antonio Fuentes, director de la disquera, los bautizó como los Corraleros de Mahahual, en honor a un grupo similar que se llamaba los Corraleros de Astillón, provenientes de Mahahual. Bueno, ahí les puso el nombre y ahí arrancó la carrera de estos tipos, que no pararon de meter un éxito tras otro. Son muy, muy famosos y siempre cuento que los escuchaba muchísimo Celso Piña en Monterrey, en México, y que decidió, gracias a esta música, dedicarse a la música colombiana. Arranca nuestra disco, nuestro boliche, ya están todas las luces prendidas acá en el estudio, las bombitas titilantes, el vodka con gin y jugo de naranja. Pablo está medio alcoholizado en los controles, esperemos que todo salga bien. Empezamos con Una Noche de Cumbia, después La Maca Grande y luego Cumbiamberita, los Corraleros de Mahahual. Sincera, baile la cumbia muchacha, la cumbia sanga sincera, cuando la andero se la canta es para que prenda la vela, cuando la andero se la canta es para que prenda la vela. ¡Oba! ¡Oba! viejas se agachan porque la cumbia es colombiana. Bailando las viejas se agachan porque la cumbia es colombiana. Fabián González Canosa presenta Música Mestiza, el latido del tercer mundo. Un recorrido por los ritmos, las texturas, las historias y costumbres de los pueblos de nuestro planeta. Sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Estremece todo el cuerpo de emoción. febril compendio como herida del tambor. Ahora en campo ella grita entusiasmada, la cumbia merina. Cuando zarandea y le repican los tambores, la cumbia merina. Y es que cuando baila eso sí es sensacional, la cumbia merina. Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical, la cumbia merina. Bajo el ritmo ansiosa, la cumbia merita, que la cumbia la alborota. Ay, como estremece todo el cuerpo de emoción, en febril delirio, como herida del tambor. Ahora en campo ella grita entusiasmada, la cumbia merita. Cuando zarandea y le repican los tambores, la cumbia merita. Y es que cuando baila eso sí es sensacional, la cumbia merita. Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical, la cumbia merita. Estoy en un simposio de gente muy culta en México. Me invitaron a disertar sobre el futuro del libro. En la sala hay personas muy destacadas y me sientan en segunda fila. Como mi conferencia es mañana, me dispongo a escuchar al señor que habla, pero enseguida me distraigo. En el siglo XX yo podía concentrarme sin problemas, podía leer o escribir durante horas y también podía ir a conferencias largas y prestar atención, pero ya no. Me pasó algo paulatino, en principio sin importancia, de lo que no me di cuenta, como cuando ponemos una rana en una olla con agua tibia y encendemos la hornalla. La rana no se da cuenta de que empieza a calentarse el agua, no se escapa de la olla y cuando por fin entiende el peligro del hervor, ya es demasiado tarde. Los nervios no le responden y no consigue saltar. Me pasó algo así. Ya no puedo concentrarme media hora sin mirar las noticias urgentes, sin ver la repetición de un gol, sin pasar un rato por Twitter. Mi cabeza empieza a divagar y me evaporo. Ahora van 15 minutos de conferencia. Miro los papeles que le quedan por leer al señor y trato de sacar la cuenta de cuántos son respecto a los que ya leyó. ¿Serán 12? ¿Serán 15? Parecen 20. Lo habré impreso por lo menos en Helvética 16. Dios quiera que haya usado interlineado doble. A los 20 minutos pasa algo singular. Todos los oyentes sacamos el teléfono del bolsillo y lo activamos con cualquier excusa. En general fingimos que vamos a tuitear algo que está diciendo el conferencista, pero lo que queremos en realidad es tener la pantalla prendida. Nos relaja saber que estamos conectados a otra cosa, a mirar el mail de reojo, a saber qué hora es en nuestro país de origen, a ver qué están diciendo en las redes los que tienen la suerte de no estar en un simposio en México. Mientras tanto la conferencia sigue su curso y para mayor desgracia es bastante inteligente lo que dice el señor. Estoy a punto de reincorporarme a la trama, pero me palpita el teléfono en la mano con nuevos datos vacíos, la formación del Barça contra el Rayo Vallecano, datos urgentes. Y entonces entiendo que la charla completa va a estar colgada en internet dentro de unos días, que la podré disfrutar mejor la semana que viene y me pongo a pensar en otra cosa, sin culpa. Me pongo a pensar que al día siguiente yo voy a tener que estar sentado en la misma silla que el pobre conferencista y que tendré que dar mis impresiones sobre el futuro del libro durante una hora y escuchar las toses y los carraspeos de los oyentes durante el minuto 15 y la aparición de los teléfonos desde el minuto 20. O tal vez, pienso, mañana pueda dejar de hacerme el distraído y confesar por fin, frente a la audiencia, que no me importa en absoluto el futuro del libro, ni el de papel, ni el electrónico, ni la convivencia entre ambos, ni la muerte de uno de los dos, ni si la gente lee más o lee menos que hace 30 años, ni cómo harán los autores y los periodistas y los editores para mantener su nivel de vida, su casa y su coche, cuando todo el mundo consiga sus contenidos gratis en internet y la industria se vaya a la mierda. No me importa. En este momento lo que me preocupa terriblemente es que no nos podemos concentrar. Me preocupa lo que nos cuesta leer, lo que nos cuesta escribir, lo que nos cuesta escuchar al otro. En esta sala, en este simposio, somos todos muy inteligentes y muy despiertos. No somos gente que no lee. Somos una élite de señores y de señoras preocupadísimos por el futuro de la letra impresa. En la sala hay editores, bibliotecarios, escritores, humanistas, libreros, periodistas. Es decir, estamos los que vinimos al mundo para reflexionar sobre qué tenemos que hacer para que los otros lean. Los otros. Nosotros supuestamente estamos muy bien. Los que participamos de seminarios y de simposios no tenemos problemas con ese asunto. ¿O sí? ¿Leemos igual que antes? ¿Con la misma concentración? Y ahí está el tema. Yo creo que no. Cuando nos quedamos solos en los hoteles, en este simposio o en cualquier otro, la mayoría de nosotros, los ilustrados, no nos podemos concentrar en nada que no nos estimule con velocidad. Y no son libros, ni de papel, ni digitales. ¿Qué hacemos entonces en los ratos libres? No sé ellos, pero a mí me daría vergüenza si se hiciera público mi historial de navegación de ayer por la noche en el hotel. El señor sigue leyendo. Le faltan casi 10 páginas y estamos todos aburridos y tristes en nuestras butacas de pana. Entonces de repente pienso algo horrible. Pienso en un mundo paralelo en donde todos nos fuimos convirtiendo en bulímicos y en anoréxicos, pero no somos capaces de confesarlo. Para disimular, nos reunimos en simposios a debatir sobre si es mejor cocinar en horno tradicional o en modernísimos microondas. Y estamos todos piel y hueso, ojerosos, con trastornos alimentarios. Pero decimos en voz alta que si bien el microondas es el futuro, el horno a leña nunca va a morir del todo. Y nadie en ese mundo paralelo, nadie se pregunta nunca cómo hacer para volver a disfrutar un bocado por placer. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos no vomiten a escondidas en los baños? ¿Cómo hacer para que otra vez nos guste masticar con la boca abierta sin que nos importe dónde se cocina ese manjar? Tengo una hija que es nativa digital absoluta. Ella no tiene la menor nostalgia por los libros de papel. A veces le digo, mirá, hija, olfateé este libro de mi infancia, sentí la mezcla de tinta, de papel y de tiempo. Y ella huele el libro y me dice, ¡qué asco! ¡Qué asco! Y tiene razón. Yo le envidio a mi hija esa ausencia de melancolía por el papel. Ella pasa muchas más horas mirando videos de YouTube o aplicaciones del iPad que leyendo libros o revistas. Hasta hace un tiempo esto me preocupaba, pero ahora descubro el error y ya no me importa. No creo que el mundo, dentro de 30 años, mantenga como virtud la concentración. Ya somos la rana hervida. Ya se nos pasó el tiempo de saltar de la olla y de salvarnos. Cuando ella tenga mi edad, en el año 2040, quizás concurra como invitada al tercer simposio del pendrive telepático. En esa época los contenidos culturales se van a traspasar al cerebro por una ranura mediante un dispositivo en menos de medio minuto. ¡Bzzz! La experiencia de leer El Quijote durará lo mismo que una descarga de archivos actual. En 20 segundos el usuario tendrá las peripecias de Alonso Quijano en su cerebro sin transitar el esfuerzo de haberlas leído. Entonces mi hija irá a ese simposio y tendrá melancolía del iPad, tendrá nostalgia de las épocas en que todavía los humanos lográbamos mirar videos de YouTube durante 9 minutos sin pestañear. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante. No grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida, que vaya uno a saber por qué, hoy y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Mientras afuera el mundo se cae y la lluvia bendita nos moja y pero nos pega un palazo increíble porque está lloviendo muchísimo, adentro de este estudio hace más o menos 50 grados de calor. Estamos los dos mirándonos, transpirando en este momento, y se me ocurrió pensar en qué otra parte del mundo haría más calor que en este estudio ahora, y pensé en el desierto de Malí. Entonces nos vamos a ir al desierto de Malí para escuchar música de gente que la pasa peor que nosotros. En realidad, ese es nuestro único métier acá en este tema. Queremos ir a ver a alguien que sufra más que nosotros el calor en este momento, y decidimos ir al encuentro de la Juju Music. La Juju Music es un ritmo popular de Nigeria, el Juju, ¿no?, que viene del género Apala, que se desarrolló en los años 20 más o menos. Después hubo numerosos artistas que hicieron que el género creciera un montón. El Juju fue la música tradicional de Nigeria durante mucho tiempo. Obviamente que te estoy hablando del año 20, pero en el devenir de las décadas, en los años 60 y 70, esto pegó un fuerte rebote porque, bueno, fue descubierta por el mundo occidental. Entonces los músicos que hacían Juju Music o que alternaban el Juju con otros ritmos como el Fuji, que es otro ritmo que vino después, que Fuji por el monte Fuji de Japón, pero no tiene nada que ver, es una banda que le gustó el nombre y le puso a una banda Fuji y quedó el ritmo Fuji. Pero bueno, estos músicos de los años 60 y 70 se hicieron muy conocidos y dieron su música dio la vuelta al mundo, ¿no? Hay, bueno, muchísimos discos. Yo tengo un compilado que me gusta muchísimo que se llama Oneness of Juju Music, que en realidad sería como Oneness, como la identidad de la música Juju, ¿no? En realidad es una banda que creó un sudafricano exiliado que se llama Nedico Java, que fue a San Francisco, a Estados Unidos, y con los músicos de jazz y tal se juntó para hacer Juju Music, ¿no? Él cuenta que se vio a sí mismo como un guerrero cultural, explica Plunky, que es otro de los que estaba. Plunky Branch es el director de esta banda, ¿no? Estudiamos sobre África y tratamos de infundir nuestra música con un espíritu africano. Cuando regresa a su ciudad natal de Richmond, Virginia, a mediados de los años 70, Plunky atrajo a un gran grupo de músicos y a vocalistas y creó la nueva encarnación de la banda Oneness of Juju, conservando la influencia africana pero fusionándola con el funk, con el rhythm and blues, en un disco muy clásico que se llama African Rhythms. Ese disco es el que traje para que escuchemos hoy, ¿no? Nos dimos cuenta de que si poníamos un backbeat a los ritmos afrocubanos, la gente de Richmond y Washington DC podría sentirse atraída. No cambió nada de nuestro mensaje, cuenta él. El cambio daría lugar a una serie de clásicos perdurables del soul jazz y, bueno, y clásicos de la música del rhythm and blues también. Pero bueno, al darle esta impronta africana, el tipo masterizó estos temas que habían grabado y la pegó, le fue re bien. Hoy es un clásico de la música de fusión, ¿no? El disco este, African Rhythms. Bueno, hay especialmente un tema que se llama Noki, que está buenísimo este disco. Tiene muchos temas lindos, pero pensé en este para gente que tiene calor. Que gente de la Juju Music va a Noki. Noki. We'll be right back. Hace mucho tiempo que me pego en las noticias que tienen que ver con las estrellas, con los planetas. Capaz que ni te interesa, pero hay un telescopio que se llama James Webb que está en el espacio y logra captar fotos que antes con la bruma de la atmósfera era imposible desde acá, desde los lugares, siempre en el mundo se iba a los lugares más claros, donde el cielo era más diáfano, como Chile o los Andes o lugares así, para montar radiotelescopios o telescopios muy gigantes que pudieran acercar mejor el espacio, ¿no? Después, cuando tuvieron la tecnología de mandarlo al espacio, el telescopio ya fue otra cosa. Y manda fotos todo el tiempo esto, ¿no? El telescopio logró captar los icónicos pilares de la creación, se llaman. Es un lugar donde nacen nuevas estrellas todo el tiempo. Son como unos tubos así en el medio del espacio, ¿no? La foto, bueno, le dicen los pilares de la creación. Son enormes estructuras de gas y de polvo donde se forman las nuevas estrellas. Esta foto, que es tremenda, cuando la ves es muy nítida, va a ayudar muchísimo a investigadores para que renueven sus modelos de la formación estelar, ¿no? De cómo se formaron los cuerpos celestes, cómo fue la forma en que se formaron. Y el poder ver estrellas recién formadas. Con el tiempo, los científicos van a comenzar a desarrollar una comprensión más clara de cómo las estrellas se forman y salen despedidas de estas nubes polvorientas en el transcurso de millones de años. Hay gente que no le llama para nada esto. A mí me vuela, no sé por qué. Esto se encuentra a 6.500 años luz de la Tierra, en la nebulosa del Águila de la galaxia terrestre, la Vía Láctea, o sea, dentro de nuestra galaxia. Imagínate que hay millones de galaxias mucho más lejos, ¿no? Aunque parecen arcos y columnas que emergen de un paisaje desértico, en realidad están llenos de gas y de polvo semitransparente y en constante cambio. En los extremos de varios pilares se pueden apreciar manchas de color rojo brillantes parecido a la lava. Esas son eyecciones de estrellas que aún se están formando, de solo unos cientos de miles de años. Eso dicen los que analizan estas fotos. La foto es buenísima, parece una mano así gigante o columnas de gas y de polvo en el medio de la galaxia. Y ante tanta magia, a nosotros nos rescata la poesía. Y los poetas pululan por el valle o nos visitan vía internet. En este caso, el Chaco Luque nos visita de nuevo. Necesitamos sangradores, paisanos de corazón calientes, yeguas recién sacrificadas, bailarines de trofeos y una legión de apartados. Somos el acero de los que ruegan, bebiendo brebajes prohibidos antes que el sol aclare la mirada de las niñas cantoras. Por nuestras venas forcejean los misterios del sur, viajan la llave del delirio. Somos el acero de los que ruegan, el puñal que conoció la sangre, los ojos fatales del viento. 500 años que miran el ritual, el desencuentro con la clase gobernante que cruza los desiertos. Vienen desde el este como la caballada para cerrar el círculo. Necesitamos sangradores, paisanos de corazón calientes, yeguas recién sacrificadas, bailarines de trofeos y una legión de apartados. ¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Y en un momento histórico en que Latinoamérica hace una vuelta de campana y va atrás de sus recursos naturales o de tratar de poner un pie ahí ante el avance de las multinacionales, nosotros los argentinos estamos en otra cosa. No nos enteramos de lo que nos pasa. Justo había leído ayer una nota que titulaba más o menos así: Bolivia, Chile y Argentina quieren crear una OPEP del litio. Era una cosa así, como que queríamos, junto con los dos países hermanos que tienen litio, armar una especie de gran pool entre los tres países que haría frente a la demanda de todo el planeta, que cada vez necesita más litio para las baterías y para todo esto, ¿no? En la República Argentina, todo a contramano, las empresas extranjeras que operan en el país realizan un escaso aporte fiscal y el Estado tiene apenas un papel secundario en un sector estratégico, dice la nota del Página que me encontré hoy. Y dice: Argentina presenta diferencias abismales en relación a la oleada soberana que se levanta en los países litíferos latinoamericanos. Esta es una de las premisas que formaliza y argumenta el Foro de Especialistas en Litio, conformado a fines del 19 por la mayoría de las líneas de investigación abocadas al litio del país. México recién se incorpora a los países que se vinculan con la problemática del litio, pero ya creó una empresa bajo ley congresal, Litio para México, se llama la empresa, que tiene más de 80 tenencias litíferas y se apresta a revisar las existentes. Bolivia, pese a que en estos años no ha logrado dar con la técnica que le permita extraer litio en grandes cantidades, solo con la comercialización del potasio obtiene 70 millones de dólares anuales, porque los salares pertenecen 100% al Estado plurinacional. En Chile, las empresas abonan un 40% en concepto de royalties, por ello una sola firma de las dos que operan en el salar de Atacama, en Chile, reportó un pago al fisco de 2.198 millones de dólares en el primer semestre. O sea, y nosotros, como alambre caído, nos pasan como alambre caído, se llevan toda la guita afuera, no hacen nada por el país, no aportan nada, además de contaminar y destruir toda la ecología nuestra, porque esto, vos sabés que es altamente contaminante y encima el Estado carece de los métodos para controlar todo esto. Nos vamos enojadísimos a escuchar a Bali Sagú. Bali Sagú en realidad es un productor musical, no sé si es un músico. Es un productor musical, un pinchadiscos, como dicen en Europa, un DJ, que se hizo muy famoso en la década del 90, en Inglaterra, sobre todo en Birmingham, cuando entró a trabajar. Él era hijo de un músico que había tocado en una banda bastante conocida en los años 60, 70, que eran los Musafirs, de música así tipo hindú. Él le gustaba mezclar todo el tiempo la música con el reggae, con el hip hop, con la música india tradicional, y metió muchos temas muy muy conocidos. Sacó un disco y ahí una canción de él que se llama Chura Lilla. Es una colaboración con una cantante tradicional hindú que se llama Aya Bosie. Bueno, fue pasada por la radio mucho tiempo, logró posicionarse y eso le dio a él un espaldarazo a su carrera, que hoy es un monstruo, hoy es conocido en todos lados. Es Bali Sagú, es responsable de un sonido Punjab, se llama. El Punjab es el norte de la India, ¿no? El límite con Pakistán. Y en la música, bueno, es toda esta fusión que te conté de música tradicional hindú junto con la música de Bollywood, de las películas de la industria del cine de la India. Se cae el mundo acá. Así que de Mumbai, directamente de Mumbai, pasando por Inglaterra, te dejo con Bali Sagú. Oh, hombre es un bicho multifacético y la vida cambia todo el tiempo. De estar preocupado por cómo crece la rúcula o si el tomate se riega de arriba y de abajo, empezás a estar preocupado por el aumento del precio de la fécula de mandioca. Son cuestiones que hacen a la esencia del ser humano y a la parte más visceral del hombre, ¿no? Si estás preocupado por la inflación, por cómo suben los precios, te cuento que en el mundo está pasando algo muy parecido. Claro, no a la escala nuestra, nosotros somos los campeones de todo, por eso somos los argentinos. Pero por ejemplo, hoy salió en el diario que en Dinamarca la inflación lleva el 11% en septiembre, anual, ¿no? En septiembre, o sea que van a llegar al 15 o al 20. Y la actualización de la Oficina de Estadísticas de ese país escandinavo explicó que es el máximo histórico desde 1982 y superó el promedio de la Unión Europea. Allan Sorensen, economista jefe de Confederación Dansk Industri, sostuvo que los costos de la electricidad, el gas y los alimentos son los principales responsables del incremento acelerado de los precios. La alta inflación está causando estragos en toda Europa, dice. 18 países de la Unión Europea están luchando con tasas de dos dígitos, o sea, de más del 20%. Se ve peor en los países bálticos, por supuesto, donde supera el 20% en los tres países. Si salimos del aire es porque nos mató un rayo, porque acá te digo que está pasando cualquier cosa. Bueno, eso para contarte que ellos están preocupados también, porque en el mundo hay una recesión increíble y todos atados al papelito sin valor que hace las transacciones en todo el globo, y nosotros acá también preocupados por la fécula de mandioca. Nosotros escuchamos a Vallis Aggur recién, ahora nos vamos a ir a un músico, una historia muy loca, un pibito que era hijo de un productor discográfico que se llamaba Larry Uthall. El hijo se hace llamar Jai Uthall, ¿sí? Es músico hindú, pero nació en Estados Unidos. A los 19 se va a California a estudiar el sarod, que es un instrumento tradicional de la India, con Ali Akbar Khan, un músico muy grosso. Y ahí empieza a viajar regularmente a la India y pasa tiempo con practicantes de tradiciones budistas, hindúes, y se va a vivir con los Baúl, que son los músicos callejeros bengalíes, que son errantes y que van cantando con los Kirtan Waraj en el templo de su gurú hindú. En este caso era un gurú que se llamaba Nim Karoli Baba. Uthall se queda ahí con ellos y adoptó la práctica espiritual del Kirtan, el antiguo Bhakti Yoga, el cantar de los nombres de Dios. Y bueno, se quedó viviendo en la India mucho tiempo y viajando con estos músicos errantes, bengalíes, que paran en la calle, abajo de los puentes. Y bueno, esto lo acercó a la música del pueblo, ¿no? Pero bueno, ya después él fusionaría con todo lo que conoce de su anterior vida. Y bueno, trata de explicar el canto y el kirtan durante sus ejecuciones en la música. Estos cánticos antiguos contienen un poder transformador y una energía curativa, dice. Al cantar estas oraciones nos unimos a una corriente de conciencia y devoción que ha estado fluyendo durante siglos, siglos y siglos. La música cumplió esa función, música que crea puentes, música que une corazones y culturas, música que trae paz. Bueno, un tipo que tiene una experiencia muy rica en vida y tiene muy lindos discos, con él los voy a dejar, con Guru Bamba, es Jai Uthall. Acharacharam تات پدم در شیتان جنا تسمای شری گروه نمها تسمای شری گروه نمها Timirandasya Nananjanan Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha Vamos al encuentro de otro de nuestros poetas de cabecera, en este caso es Felipe Chorén de Bolívar, un personaje, un cineasta, un amigo, y a veces nos trae poemas de otras personas que en noches de borrachera con el Chaco nos han grabado, y otras veces nos trae páginas que son de él, de sus libros. En este caso me parece que nos dejó algo por el estilo. Este poema se llama Broma. Es un poema de mi primer libro, Peligro, 22 poemas de alta velocidad y largo alcance. Broma. Mucho futuro, eso es lo que veo cuando veo un cementerio. Broma. Femenino, dicho o hecho gracioso. Escarnio. Astrales distancias. Largos recorridos, años, para llegar a dónde. Solo del frío cementerio te esperan las entrañas y el reloj se devora las horas de tu vida con gula interminable. Ocupaciones vanas, tareas repulsivas y cambios de vida por platos de comida. No me parece justo. Nos prometieron fiestas, nos prometieron vides y verdes vergeles. Hoy solo queda el sordo sonido de las máquinas. Hoy solo quedan hornos y tristes obreros que tienen familias, fabrican obreros. Esa es la gran broma que juegan los dioses a tristes humanos, a viejos guerreros, a reyes, a ricos y a los pordioseros. Hablando de ricos y pordioseros, esta semana se define la candidatura de Lula en Brasil, se define la elección el domingo. Pareciera que Lula avanza en la recta final. Esta semana pasó de todo en Brasil. En la recta final, en las elecciones, las cosas se mueven, pero no en la dirección esperada por Bolsonaro, ¿no? Roberto Jefferson, un político vinculado a Bolsonaro hace tiempo, estaba en prisión domiciliaria, promoviendo todo tipo de provocaciones. Incluso llamó prostituta a una ministra del Supremo, del Tribunal Federal, que sería como la Corte Suprema de acá, hasta que la justicia decidió que vaya a la cárcel. Bueno, lo fueron a buscar. Jefferson reaccionó disparando docenas de balas contra los patrulleros, lanzando también dos granadas que hirieron a tres policías. Se resistió varias horas hasta que terminó entregándose. Bolsonaro, por supuesto, dijo que nunca se había sacado fotos con Jefferson, que no era su amigo, hasta que se publicaron docenas de fotos de Jefferson muy amistosamente con Bolsonaro. El ministro del Interior fue enviado por Bozzo para hacer algún tipo de mediación, haciendo de este episodio un caso de Estado, ¿no? Porque fue bastante escandaloso todo. Un periodista de Globo fue gravemente herido por un bolsonarista en este momento también. Y este lunes, después del movido fin de semana, se conoció la encuesta para la elección presidencial en una de las dos encuestadoras confiables que tiene el país. Una es IPEC, que le da un mejor resultado que la primera vuelta, porque había obtenido poco menos de 5, 4 y pico de por ciento, ¿no? Y en el nuevo sondeo, contando los votos válidos y todavía sin medir las consecuencias negativas para Bolsonaro de este último quilombito, Lula tendría 54% de los votos, Bolsonaro 46%, una diferencia de 8 puntos. Así que supuestamente vuelve la normalidad a nuestro hermoso país vecino. Nos vamos a encontrar con un músico de reggae nigeriano que se llamaba Majekodunmi Fayeke, pero la gente lo conoce por Majek Fayeke. Había nacido en el 63, murió en el 2020. Era un cantautor y guitarrista nigeriano que tuvo un éxito muy grande con una canción que se llamaba Send Down the Rain, que salió en su disco debut. Después tiene varios discos más, por supuesto. Él nació en una ciudad de Benín, de una madre del pueblo Edo. Los Edo de Benín son un grupo étnico edoide que se encuentra principalmente en el estado de Edo, en la parte sur de Nigeria. Hablan el Edo, que es un idioma, y son descendientes de los fundadores del imperio de Benín. Esto es del año 1200, más o menos, que vienen ahí los reyes sucediéndose. Están estrechamente relacionados con otros grupos étnicos que también hablan lenguas parecidas ahí, ¿no? Pero él venía de este grupo, pero su papá era Ijeya. Ijeya es una subetnicidad de los yorubas de África Occidental. Que bueno, Ijeya es una ciudad muy grande y muy importante, es la capital histórica del pueblo Ijeya y es el hogar de un reino del mismo nombre, ¿no? Está gobernado por un Oba, conocido como Owa Obokun, y es el Oba religioso de esta región. De ahí, de la unión de estos dos pueblos, nació este pibito que se llamaba Fayeke, Majek Fayeke. Primero se identificó con las raíces de Benín, pero bueno, después cuando va a Nigeria y empieza a conocer la música de otros lados, y él cantaba en un coro de una iglesia con su mamá, en Aladura. Aladura es el término que significa orar, ¿no? En esa región. Son iglesias indígenas en el sudoeste de Nigeria. Este proceso comenzó en el siglo XIX y bueno, creen en la eficacia de la palabra y las oraciones para llegar al Espíritu Santo y a Dios, y viven orando y cantando. Aladura se llaman. Ahí aprendió a tocar la trompeta, la guitarra, a componer canciones para el coro, pero como te conté después, cuando conoce el reggae y la música occidental, el tipo empieza a improvisar con eso, ¿no? A principios de los 80 él se hacía llamar distinto, era Rajesh Kanal. Y bueno, se unió a un grupo que se llamaba Jastix, con varios músicos conocidos del país. se presentaron en un programa, Panorama, de la NTA de Benín, y realizaron una gira con un grupo de reggae que eran los Mandators. Y bueno, ahí empieza a relacionarse con el reggae y se junta con un cantante que era Eddie Rasta, más tarde sería conocido como Eddie Edna Ogoli, es un músico africano bastante conocido también. Cuando saca entre el 87 y el 90 todos los discos primeros de él, firma con una compañía importante y saca este éxito que te conté, que se llama Send Down the Rain. Después se iría a Estados Unidos con So Long, Too Long, que es una gira que hizo con un disco que grabó para Putumayo, para el sello de David Byrne, de los Talking, y bueno, de los Talking Heads, y eso lo haría mucho más famoso, ¿no? Entre sus influencias, obviamente, está Marley, porque bueno, incluso se parece mucho la voz, ¿no? Pero él también decía que escuchaba mucho a Hendrix y a Fela Kuti. Fela Kuti es un trompetista, director de orquesta, compositor y activista político nigeriano muy conocido. El tipo que creó el Afrobeat, quizá con Manu Dibango, un talentosísimo músico africano que además era activista político, estuvo en Ghana un montón de veces y era la voz de la resistencia africana ante todo lo que tenía que ver con el apartheid y todo aquello, ¿no? Y las dictaduras de los años 80 en el... Vamos a escuchar entonces a Majek Fayek, el músico de reggae que tiene una voz muy parecida a Marley, haciendo el tema, por supuesto, el que te dije, Send Down the Rain. Papa, papa, papa, yo. Bueno, y ahora que arrancamos con el reggae, vamos a ir al encuentro de una banda brasilera también. Empieza nuestro bloque Brazuca. Te cuento que hay una entrevista en la página, en la sección El Mundo, se llama Eric Sadin. Es un reconocido filósofo francés que viene publicando hace mucho tiempo libros sobre cómo está el mundo y hacia dónde vamos. Estamos en un proceso de pantallización de la existencia, cuenta. El destacado ensayista radiografía las estructuras mediante las cuales el tecnoliberalismo creó un mundo que nos lleva hacia nuestra destrucción a través de lo que llama la tiranía del individualismo, que se proyecta en redes sociales repletas de insultos y monólogos vacíos. Hablar mal del mundo contemporáneo, sacar a flote sus vastas hipocresías y manipulaciones tecnológicas, más allá del agotador diagnóstico sobre el neoliberalismo, no es una tarea tan común como se cree, sobre todo si el mal forma parte de casi cada poro de nuestra piel. Este filósofo francés, Eric Sadin, viene hablando mal de nuestro mundo desde hace varios libros, todos traducidos y publicados por Caja Negra Editora. Mal quiere decir que ha radiografiado como pocos las estructuras mediante las cuales el tecnoliberalismo creó un mundo que nos lleva hacia nuestra propia destrucción, sin que nos demos cuenta. Jugamos, escribimos en las redes, compartimos fotos, insultamos a periodistas o enemigos, siempre con la ilusión de que por cada nueva tecnología somos más autónomos. Es una trampa que nos llevó al mundo del último libro de Sadin, La era del individuo tirano, el fin de un mundo en común. Precisamente de común queda muy poco y abundan las tiranías. No la de los sistemas o regímenes políticos, sino la de individuos dispersos, llenos de odio, de rabia o dislocados que tiranizan lo que encuentran a su paso. No les importan los otros, sino solo ellos. Son la expresión más acabada de la abolición continua de todo lo que era común. Bueno, en la entrevista del Página, en la que él nos muestra el engañoso mundo en el que vivimos enganchados de Twitter, Facebook, Google, al mismo tiempo que perdemos nuestra esencia, nuestra sensibilidad y nuestra subjetividad. El metaverso será la próxima trampa. Este libro nació caminando por París, empecé a ver cosas que pasaban, veía gente que se disputaba, otras veces la gente me empujaba y hasta más de una vez casi me atropella un auto. Todo esto estaba además envuelto en una suerte de tristeza, de desesperanza. De pronto, todo esto resonaba con los acontecimientos del mundo, como si el mundo tuviera la primacía de su propia ley sobre el orden común. Escribí entonces una suerte de genealogía crítica de cómo llegamos a donde estamos. Me inspiró, por supuesto, la idea de Foucault acerca de ser una suerte de historiador del presente para marcar los acontecimientos decisivos que se están produciendo. La primacía de cada individuo sobre las reglas comunes. Ese fue el origen del libro, es decir, la aparición de una nueva figura, de un nuevo posicionamiento del individuo. Solo más tarde entendí que todo esto estaba ligado a la disolución del zócalo común. Estamos viendo el resultado de dos fenómenos decisivos. El primero es el largo proceso de desilusión progresiva ante la palabra política, las promesas políticas y por consiguiente de los principios comunes. A partir de los 70, cuando empezó el giro liberal y empezó a romperse el pacto de confianza, allí se da la creencia de que el vector de la sociedad es el individuo y no la organización política. Esta extrema individualización fue alentada por el ethos económico político. No se trataba de una iniciativa individual, sino de una idea propagada por el ethos según el cual la riqueza y el desarrollo vendrán de la fuerza de los individuos. De alguna manera nos dejaron libres hasta abandonarnos. Al final de cuentas terminó por romperse aquello que nos mantenía juntos, dice el filósofo. El segundo fenómeno capital es el de los clubs económicos. En un primer momento, esos útiles favorecieron los fenómenos de individualización, el auto, el microondas, los reproductores de video, el Walkman. Se trataba de poder gestionar la propia vida como se quería, a su propio ritmo, con la ilusión de que se estaban ganando márgenes de autonomía. Recién a fines de los 90 aparece el fenómeno más decisivo, fundamental, la aparición simultánea del teléfono móvil y de Internet. De pronto, ese sentimiento de individualización se transformó en la ilusión de que se había ganado en autonomía, en movilidad, en independencia, en capacidad de gestionar su vida según los términos del nicho neoliberal, es decir, gracias a útiles que daban los medios para inscribirse en esta lógica. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Eso trajo una invención genial del tecnoliberalismo, que son las redes sociales, las cuales le dieron a los individuos el sentimiento de ser importantes, mostrando secuencias de sus vidas o revelando públicamente sus opiniones. Es un camino a una nueva construcción, pero que en realidad nos lleva a la destrucción, la hora de los ajustes de cuentas. Bueno, la nota es muy extensa, no puedo leértela toda, pero te conté parte de ella y está muy buena. Está en el Página, en el día de hoy, en el sector, en la sección Mundo, es Eric Sadin, estamos en un proceso de pantallización de la existencia. Y vaya que es verdad. Nos metemos con Natty Roots, que es una banda de reggae brasilera. Vamos a escuchar dos bandas brasileras seguidas. La primera es Natty Roots. Es un grupo de reggae brasileño de Brasilia, de la capital, del plena selva, metidos en el medio de lo que es el plan alto central, como dicen los brasileros, a esa meseta gigante que está más allá de las cascadas, en el medio del país, en una zona muy cercana al Amazonas y entre medio del Amazonas y el Mato Grosso, ¿no? Bueno, ahí en Brasilia comienzan a tocar, son Luis Mauricio y Bruno Dourado. Se unen al grupo algunos miembros de otras bandas, Isabela Rocha, Kiko Pérez. El primer disco era Nativus. Eso generó mucha confusión, porque mucha gente decía, tengo un disco de una banda que se llama Nativus. En realidad era Natty Roots, y Nativus era el disco, ¿cómo se llamaba? El primer disco. Tienen varios discos en su haber, tienen música en vivo muy linda. Yo elegí, para empezar, Au de Cabeza y Pedras Escondidas, que está grabada en vivo. Entonces, con ustedes, Natty Roots. Vou rezar aos céus e vou pedir, não antes de agradecer. Sorte de ter você aqui, clareando meu viver. Quando sentir não está bem, não hesite em sonhar. Em qualquer lugar que exista fé, o amor pode chegar. Anda, apague esse sofrer. Seu belo rei, anda, acenda minha luz. Com uma brisa que acalma quem é do bem seduz. Da TV só lhe fazem chorar. Não aumente a dor de se perder, nem o medo de ganhar. Não deixe de lado o nosso amor, ele é lindo de viver. Dez porque eu vou sair daqui para ir buscar você. Apague esse sofrer, ama e me faz seu belo rei. Anda, acenda minha luz. Com uma brisa que acalma quem é do bem seduz. amo São Vida, Rio de Janeiro. Orientada hacia el futuro. chuva forte foi embora. La mestiza amazónica esta que es dueña de este programa es desconfiada. No confía en nada, no cree en nada. Nos trae la música que tenemos que poner, nos marca con un gesto de su mirada alguna nota en la pantalla, pero no cree mucho. En los años de recorrer Latinoamérica con la mochila, de esa década viajando como un saqueador de tumbas por las ruinas, buscando chaquiras, buscando huesos viejos y vasos, queros, comiendo en los mercados, tratando de aprender de las culturas de Latinoamérica y vivir la vida que hace la gente común, la gente que vive en el pueblo, que come en el mercado, que vende sus productos, intercambiando artesanía por comida. Uno trataba de descubrir ese ser latinoamericano, esa esencia compuesta de todo lo precolombino, ¿no? En nosotros, ese 12,5 que tengo de sangre guaraní, eso que nos hacía singulares y diferentes, mixtos, mestizos. Cuando fui a la universidad a hacer esos 5 años de experiencia académica a la Universidad de La Plata, a estudiar historia, pensaba que me iba a encontrar con el pasado nuestro. Y vaya sorpresa cuando en pleno siglo XXI nuestro pasado más remoto era Egipto y Sumeria, Babilonia, la Mesopotamia. Después griegos, romanos, Edad Media, los descubrimientos, la revolución industrial, la conquista de América, la sociedad que se armó en América, las autoridades en América y un poquito de los pueblos originarios, sobre todo de los 3 más conocidos, ¿no? Mayas, aztecas e incas. ¡Qué poquito! Y solo una materia de las 28 materias de la facultad era prehistoria, y ahí se veía un poquito de Tiahuanaco, un poquito de Chavín de Huántar, muy, muy poquito. Nuestro pasado era el pasado de Europa. Entonces, cuando el mundo académico se expresa o dice algo, en general, con la mestiza desconfiamos. Pero a veces hay cosas que valen la pena comentar. En la universidad, por ejemplo, de Rosario, Tucumán, Jujuy y el Comahue, están avanzando en experiencias de sincretismo académico en salud. La integración de conocimientos interculturales es un proceso que revaloriza los saberes de los pueblos originarios y se expresa en convenios y en capacitaciones. El mismo salón de la Universidad Nacional de Rosario, en el que se estudia anatomía patológica, la materia que más énfasis pone en el análisis morfológico establecido de las enfermedades, comenzó a ser también desde 2014 el escenario en el que sabios y sabias de comunidades originarias comparten sus conocimientos ancestrales en el área de salud. La anécdota funciona como emblema de la avanzada sincrética por parte del ámbito académico para disipar la tensión entre los dos campos del saber sobre los que la modernidad se encargó muy bien de trazar una frontera, ¿no? La institución educativa como templo de la erudición civilizada y la cultura originaria precolombina, muchas veces transmitida oralmente en el seno de las comunidades, ¿no? Bueno, todas estas universidades de Rosario, Jujuy, Tucumán y Comahue apuestan a construir un diálogo intercultural a través de diplomaturas y convenios en los que participan los pueblos indígenas, con el objetivo de poner sus prácticas tradicionales a la par de la biomedicina moderna occidental, la alopatía. Desde hace un año, en la cuenca Ruca-Choroy, provincia de Neuquén, funciona el Centro de Salud Intercultural Raguín-Quién, en el que se complementan el modelo biomédico y la medicina mapuche. En agosto pasado, en la Cámara de Diputados de Misiones, le dieron el visto bueno a la Ley de Reconocimiento de la Medicina Tradicional y Complementaria. En las Universidades Nacionales de Río Negro y del Comahue trabajan en integración de estos conocimientos en la carrera de Medicina. Así que bueno, es una iniciativa que saludamos, pero muy, muy, muy contentos, porque están participando huicholes de México que vienen a traer su conocimiento, gente de la comunidad chorote, medicina del Perú, de la costa norte. Bueno, una movida muy, muy interesante. Y se preguntan, ¿tensión o sincretismo? Es complementar todos estos saberes, estas dos formas de entender la salud, donde la medicina occidental propone una indagación patologizante buscando el síntoma. Los curanderos, yatiris o las machis planean una pesquisa integral en la que se busca encontrar la relación del malestar con lo que ocurre en un plano que excede a la persona física y alcanza al ámbito espiritual y a su entorno social. Así que bueno, rituales preventivos, terapias con yuyos, tabaco, plantas de poder, todo eso, temazcales, todo lo que hay por estas zonas también, y que está empezando a entrar en esta altura del mundo en las universidades. Saludamos enormemente. Te prometí un bloque de Brasil, escuchaste a Nati Ruth y ahora vas a escuchar a la banda icónica del rock brasilero, se llama Legión Urbana, es la banda de Renato Russo, una víctima del SIDA, un tipo que era el intelectual de la música brasilera. Lo que pasa con Brasil es diferente que Argentina, porque los grandes íconos de la cultura no son como el Flaco y Charlie del rock, sino que ahí son más de la MPB, de lo que son Caetano, Gil, Javan, Milton. Bueno, y hay muchos músicos que siguen hoy en día haciendo música que va más por esos carriles, como podría ser Seu Jorge o tantos músicos más. Pero dentro del rock, específicamente el rock, estaba Cazuza, que era el líder de Barón Vermelho. Cazuza después se hizo solista y también murió de SIDA. Y Legión Urbana era la banda de los más intelectuales, de los pibitos de la universidad, de la gente que más cabeza tenía, ¿no? Se formaron allá por los años 80 con la desintegración de una banda que se llamaba Aborto Eléctrico y eran parte de la escena punk de Brasilia, de la capital. Muchos eran hijos de diplomáticos, chetitos, que hicieron su banda y formaron Capital Inicial, también otra de las bandas de allá, ¿no? Del rock. Bueno, la banda tenía como figura principal al compositor y vocalista Renato Manfredini Jr., conocido como Renato Russo. Bueno, admiraba a Jacques Rousseau y a Bertrand Russell, y de ahí mezclando el nombre. Y bueno, junto con Dado Villalobos y Marcelo Bonfá formaron un trío post-Police, por supuesto, como acá sería Soda y tal. Bueno, ellos hicieron su grupo de rock y metieron un montón de éxitos y discos, y fue la banda sonora de toda una generación de gente que tenía en la cabeza algo más que puro pochoclo. Bueno, Renato Russo, un cantante tremendo, con una voz increíble, letras muy muy buenas, una super banda de Brasil. Es difícil traer temas de ellos porque tienen mucho, mucho hecho y mucho lindo. Elegí dos temas de los que más me gustan, como hago siempre. El primero es En Vivo, en un recital que dieron en vivo, que dice: si fiqué esperando mi amor pasar, si me quedé esperando que mi amor pasara. Y después Andrea Doria, que es el nombre de un barco que se hundió, que era un transatlántico que se hundió, que es un temazo. Entonces vamos a disfrutar de esta hermosa banda del rock brasilero de los años 90. Se llaman Legião Urbana. Sem rimar, como contra a vida. fazer amor, fazer sentido. Começo a ficar livre, espero, acho que sim. De olhos fechados não me vejo, e você sonho pra mim. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados, os pecados do mundo, tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, retirai os pecados. Errada que eu segui, com a minha própria lei, tenho que vamos fazer filme. Eso era Renato Russo, Legión Urbana, y por suerte nos visita la poesía de nuevo. Tenemos a Graciela Emilia Juárez, a Chela, que nos trae siempre una página hermosa para leernos. En este caso creo que se mete con el viejo, con Borges. Con ustedes, Graciela Emilia Juárez. De Jorge Luis Borges, 1964. Así se llama el poema. Parte 1. Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Parte 2. Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha, la muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. La mestiza, con gesto adusto, me cabecea y me muestra la pantalla de la izquierda. Y me dice que les hable de un mundo desconocido, del mundo saharaui. El mundo saharaui es el de la música saharaui, de la música del Sahara Occidental. Muchos de los músicos que cantan música saharaui se establecieron en Dakar, en la capital de Senegal, y ahí colaboraron con artistas de todo África Occidental. La música saharaui tiene mucho en común con las tradiciones musicales vecinas como la de Mauritania y el sur de Marruecos, pero tienen aspectos de la herencia precolonial. El ibal es el instrumento básico de percusión y el instrumento de cuerdas tradicional llamado tinnit hoy es reemplazado por una viola eléctrica, ¿no? Hay un frente en esta región que se llama Frente Polisario. En árabe, el Polisario es el Frente Popular por la Liberación de Zaguía, el Amra y Río de Oro, que es la zona de la música saharaui. El Polisario, como se lo conoce, es el Movimiento de Liberación Nacional del Sahara Occidental, que trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. Tienen una lucha de décadas con muchísimos muertos. El Frente Polisario es el sucesor de un movimiento para la liberación del Sahara que había a los finales de la década del 60, que lo dirigía Mohamed Sidi Brahim Bassir, que desapareció a manos de la policía territorial española en una insurrección en el año 70 en Alayún, en que varios saharauis fueron abatidos por la legión española durante la dictadura de Franco. Varios grupos de saharauis, estudiantes de Marruecos, trabajadores y soldados del Sahara español, refugiados en Mauritania, tomaron en el 10 de mayo del 73 en Suérate, en Mauritania, el Frente Polisario con el propósito de alcanzar la independencia de este territorio que estaba dominado por el Imperio Español. Brahim Ghali fue el primer secretario general de este frente y poco después fundaron el Ejército de Liberación Popular Sahrawi como su ala militar. Tuvieron enfrentamientos armados, pasó de todo en estas décadas, muchísimos muertos, peleas con España, peleas con Marruecos, que no le quiere dar su independencia a los saharauis, al pueblo que vive ahí, ¿no? Bueno, de ahí ellos hablan bereber, la lengua bereber, que son los de los árabes marroquíes, y son habitantes autóctonos del Sahara Occidental, son de ahí, de esa región. La mayoría de los componentes de este pueblo habitan en la parte del Sahara que está ocupada por Marruecos. Otros viven en los territorios liberados o exiliados en los campamentos de refugiados, en las arenas de la provincia de Tinduf, en Argelia. El resto se dispersó por el mundo, emigrados en España, en Francia, en Mauritania, en Malí. Su idioma nativo, el bereber, pero su idioma nativo tiene un dialecto llamado Hassania, derivado del árabe clásico, y además hablan español. Se les considera una mezcla de la tribu bereber Sanjaya y la beduina Beni Hassan, ¿no? Son nómadas, andan con sus camellos por todo el desierto y bueno, se han asentado en oasis dentro de una colonia que era española en ese momento, que explotaba minas de fosfatos y otras cosas. Y bueno, también descubrieron que el Sahara tiene uno de los bancos más importantes de pesca del mundo, entonces también en las costas del Sahara se pesca muchísimo, ¿no? España consideraba al Sahara español como una provincia española. Seguía el Amra al norte y Río de Oro al sur, y bueno, tenían dominado todo eso, ¿no? Y tenían territorios ocupados. En el año 75 se produce la Marcha Verde, que traspasa la frontera internacional del Sahara Occidental. Por acuerdos que habían firmado entre España, Marruecos y Mauritania, bueno, la gente hace una marcha increíble, marchando por el desierto durante mucho tiempo, y se establecen en campamentos de refugiados y tal. Y después se produce la diáspora que hoy te contaba, ¿no? Bueno, de este lugar está este Frente Polisario, que es una experiencia muy revolucionaria, y grabaron un montón de discos con la música sahrawi, que son compilados, yo tengo solo 5 o 6, pero hay más. Y de ahí, por ejemplo, bueno, obviamente Marien Hassan es la artista más conocida, junto con su banda Le Joad. Pero Marien Hassan es como el ícono de esa cultura y viaja por todo el mundo en los festivales y tal, es la más conocida. Pero bueno, estos discos que te conté se grabaron en Bélgica en el año 94 con giras de estos músicos que iban por allá. Y el Wally, que es un músico que no es tan conocido en el mundo, a mí me gusta mucho, tiene un estilo que refleja un poco la música popular de los campos de refugiados y ese espíritu que se respira ahí entre todos los que van viajando y que llegan a esos oasis, a esos puntos de encuentro donde las caravanas con gente que anda desplazándose, migrante, se encuentra y se expresa. El Wally sacó ese disco que se llama Tiris y que salió por el Frente Polisario Vencerá, se llama el sello que saca los discos de la música sahrawi. Y bueno, de ese disco que sacó el Frente Polisario elegí traerte dos temas. Uno que se llama La gente del Ayun, The People of the Ayun, y después 20 de mayo. Dos temas del Wally, que es parte de esta cultura sahrawi que vive en el Sahara Occidental y que forma parte del Frente Polisario Vencerá. Yeah.

La mestiza no para de bailar con el Frente Polisario, se salió con la suya, quería que pasemos algo de la música sahraui, cumplimos con ella. Nosotros nos estamos escuchando acá en el aire de las chacras los martes de 8 a 10 de la noche por el 104.9. Acordate que en archive.org voy a colgar el programa mañana, que están ahí colgados todos los programas. Y el sábado, si te quedaste con ganas de escuchar La Mestiza, el sábado salimos por Sierra 107.9. Un placer enorme haber estado compartiendo este rato acá con Pablo Merola en los controles. Somos este viaje infinito de La Mestiza. Nos vamos a ir con una banda que, cruzando el Mediterráneo desde lo que es el Sahara Occidental, nos vamos a meter con la cultura de Barcelona, de España. Una banda que fusiona estilos y que buscaba, en el momento que estaban activos, mediante el flamenco, fusionarlo con el reggae, con hip hop, con música latina, con el rock, con otros ritmos, y que estaban también muy en la movida de defender a toda esta gente del Sahrawi y participaban de los festivales de Mártir Luali y del Polisario Vencerá, que era toda la movida para defender lo que pasaba en las ex colonias del Sahara. Se llaman Ojo de Brujo, son un proyecto que se crea en Barcelona a mitad de los 90. Se gestan a raíz de un encuentro en Jam Sessions de distintos músicos de la escena de Barcelona de ese momento, y de esos encuentros van a surgir los temas que van a formar el primer disco, que es Vengue, y que ve la luz en el 99. Después vendría Bari, que ya lo llevaría de gira a Bélgica, Holanda, al norte de Europa, y se promocionaban en todos los festivales a lo largo y ancho de Europa. Con el boca a boca se hicieron muy conocidos, todo el mundo los empezó a escuchar. Con Juanlu, Ramón Jiménez y Marina La Canillas, que es la cantante, Xavi Turul, Panco y Sergio Ramos. Venían de otras bandas todos, y en el disco colaboran con ellos un montón de músicos como Muchachito Bombo Infierno, que es el que nos hace la cortina, él no lo sabe, pero nos hace la cortina del programa, Macaco y tantas bandas que hoy son muy, muy consagradas en la escena de música española, ¿no? Estuvieron activos hasta el 2013 más o menos. Ahí Marina empieza su carrera solista como Marina con H al final. Tiene también discos solistas. Tienen varios temas muy lindos del primero y el segundo disco. Elegí uno del segundo que me gusta mucho, que se llama Ventilador. La Mestiza se retira bailando con Ojos de Brujo. Ya veré, ya. que llevar.